long. Oye. En estos días me estaba diciendo Uribe DJ en un programa que se llama Animales de Radio y que hacemos los sábados a las 12 del día en esta emisora, que una banda, que primero una banda con los muy buenos días Dirty, con los muy buenos días Juanito. Buenos días, buenos días. Viva Colombia, viva Falcao, hoy. Hoy Brasil. Hay que guardar la compostura. Por favor, gracias. Es lo más importante. Recuerden que hace 10 años estábamos en esta misma situación. Ay, no, con Brasil. Claro. Sí, sí, sí. No, pero ¿qué es esto? No, ya sentí temor, sentí temor. Ya estamos en cuartos de final. Uy, no, eso es, sí que lloré ese día. Yo necesito que ustedes se porten bien. ¿Ese fue el gol de Yepes? Sí. Ay, exactamente, hace 10 años hoy. Pero viste. Ya estamos en cuartos de final. Y hay que guardar la compostura. Sí, no, yo necesito que guarden la gracias. Compostura. Ya vi al pibe, ya vi al Chicho Serna. Están hablando. Estás on fire. Sí. Estás metido en vez. El Chicho. Sí, el Chicho Serna le preguntaron, ¿vamos a ser campeones? Y dijo, sí, claro. Alejandro. Qué pena, yo no soy un buen imitador. Yo sé que yo no soy un buen imitador. Pero te fluye, es que tú quisieras controlarlo, pero vas a. Yo sí, claro, yo intento, pero pues sí, algo tengo algo ahí. Entonces, ¿qué era lo que les iba a decir? Que sí. Uribe DJ me estaba contando. All night long. Este fin de semana cerramos nuestro ciclo de artistas adultos contemporáneos, canciones adultas contemporáneas Dirty en Animales de Radio. Hicimos un ciclo de 4 capítulos. Hermoso. Están todos disponibles en nuestra página web. Me encantaría poderlo compartir con nuestros oyentes en diferentes redes sociales, Dirty, si me puedes echar una mano ahí. Claro que te lo sí. agradecería. En Twitter X, sí, en Facebook también. Mostrarle a la gente el camino hacia la buena radio, el camino. Camino correcto. La luz. El camino de la luz. El sendero. Entonces, ¿qué les iba a decir? Me decía Uribe DJ sobre All Night Long que los The Barge, primero que todo me dijo que The Barge era un grupo y no un artista, una sola persona, y dije como, ¡bum! Se me estalló la cabeza, como que dije, oh my goodness. Okay. No sabía que los The Barge era un grupo. The Barge, ¿tú te acuerdas de The Barge? Obviamente, tiene una de mis canciones favoritas de la historia de la humanidad. El popular Bozo de Lulo. Sí, es terrible. Y sé que ese hombre que uno ve ahí, que uno dice, y fue dolor de cabeza para mujeres importantes. En exacto. La eso era lo que te iba a decir. Sí. Ese The Barge fue bien abusador. Ese tipo sí. se casó con Janet Jackson. Sí, no fue chévere. Y la trató mal, le pegó. Y ese tipejo, como tan meh. Huh. Pero tiene una gran canción. Claro, tiene una canción que se llama Rhythm of the Night. Na, na, na, na, que podríamos poner en estos momentos. Y que es disque un plagio. No. De All Night Long. ¿Ah, sí? Sí, claro. Eso me dijo Uribe DJ este fin de semana. Si usted quiere escuchar la historia completa, muy si usted bien. Quiere escuchar a Uribe DJ contando esa historia, visite nuestra página web, laxmasmusica.com. Síganos en nuestro audio on demand de Animales de Radio. Lo estamos haciendo. Pa, qué buena. De 12 a 2, los sábados. Uh-huh. Y aquí está The Barge con los buenos días. Esta es su Mañanas X. Rhythm of the Night at the Barge, Mañanas de la X, 103.9 FM. Ya lanzamos nuestra pregunta del día de hoy. Tiene que ver con celebridades, ¿no? Celebridades sí. que uno quisiera conocer. Sí, resulta que Instagram va a tener versiones en inteligencia artificial de celebridades para poder chatear. Claro. Esto se anunció esta semana y va a arrancar con un, por lo menos por ahora, es un proyecto o un demo que va a salir en Estados Unidos, donde vas a poder hablar, tener una conversación en tiempo real con nuevos personajes de inteligencia artificial que adoptarán personalidades. Ok, pero un momento, esto no nos lo habían contado hace como un año, ¿no te acuerdas que habían mandado como un par de perfiles con las imágenes y con las caras de Snoop Dogg y de Kendall Jenner? Ahora, no, esto es distinto. Acá ahora, pues creo que eso estaba igual en planes y seguro esas caras sí las estaban trabajando, pero ya se va a ejecutar. Entonces lo que tú vas a poder hacer con ellos es charlar, van a tener consejos, noticias, datos. Uh-huh. Se llama Meta AI Studio y es una herramienta mucho más útil que simplemente clonar personajes. Es poder generar estos personajes digitales que van a tener distintos objetivos. El anuncio señala que las conversaciones serán claramente señaladas o marcadas como inteligencia artificial para que persona no se confunda y piense que realmente está hablando con el dueño de la cuenta. 50 creadores de contenido, 50 personas famosas van a ser los que van a llevar este piloto, este proyecto, y como te decía, solamente estará disponible por ahora en Estados Unidos. Entonces, nuestra pregunta sale de ahí. ¿Con cuál celebridad les gustaría hablar? Esta es la pregunta de hoy en X, en Twitter, en arroba la X más música, también está en Instagram, también está en Threads. Entonces contéstela, síganos en redes sociales, conteste nuestra pregunta del día de hoy. Ayer estaba cumpliendo años el Walkman, 45 años. Mi muchacho nació en 1979, el primero de julio, a quien se le agradecen tantas cosas. Tú hiciste un recorrido por estas películas y series que lo han tenido ahí reseñado. Porque sí, porque es, ahora el Walkman es Sony. Ajá. Sí. Ya. O sea, después sí vino un reproductor de cassette que otras marcas tomaron, como la Iowa, como... Pero Walkman, o sea, pertenece ¿el a nombre Sony. Pertenece a Sony? Sí. Claro, pero el triunfo más grande de Sony fue precisamente ese, el nombre. Claro, porque lo utilizaron. Porque después Toshiba, Panasonic, Iowa y todos los demás fabricantes de Walkman, pues no pudieron competir con otro nombre. Todo el mundo compraba un Walkman, sin importar cuál fuera el fabricante. Es decir, la marca registrada fue de Sony, que además el dueño detestaba ese nombre. Akio Morita. Akio Morita fue uno de los fabricantes, uno de los fundadores de esa famosa empresa que se llamaba el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Tokio. Ok, tiene un nombre muy importante. Sí. Así se llamaba originalmente. Lo fundaron en 1955, 10 años después de la bomba. Ya, sí señor. Junto a otro señor, un ingeniero físico que se llamaba Masaru Ibuka. Sí. Masaru Ibuka y Akio Morita se encontraron trabajando juntos originalmente en un proyecto que tenía como propósito construir un misil detector de calor. Eso era lo que hacían ellos durante la guerra. Eso fue en lo que trabajaron. Morita era un reconocido hombre de negocios que no se había querido meter en el negocio de la familia. La familia es una venerada y muy respetada familia de ricachones de Japón, que son los dueños de un negocio muy famoso en Japón, conocido como el sake. Es como ser dueño de la licorera de Cundinamarca. Claro. Sí, ya. Claro. Obvio. Básicamente, entonces Akio Morita era el hijo y era el heredero de una de las empresas más importantes de sake, que es alcohol japonés. Sí, señor. Pero él no quería trabajar en eso. A él no le gustaba. Sí. A él no le gustaba eso, él quería trabajar en armando radios y cosas así. Oye. Y ellos querían trabajar en ese tema, pero comenzaron construyendo misiles, trabajando en un proyecto dedicado a construir un misil detector de calor, de esos que uno ve en las películas como Top Gun, de esos que persiguen a los aviones. Ya, sí, señor. Eso fue 1944. Morita tenía 26 años cuando conoció a Masaru Ibuka, quien tenía 36 años. Era de familia más humilde, era hijo de un empleado de una refinería de cobre. Y su papá falleció cuando Ibuka cumplió 3 años. Ellos arrancaron Sony luego de que Ibuka fundara ese instituto del que les hablaba, el Instituto de Investigaciones de Telecomunicaciones de Tokio. Ahí trabajaban con las uñas porque pues, después de la Segunda Guerra Mundial Japón quedó en ruinas. Además de eso, la comunicación con el mundo exterior era muy limitada. Y la reconstrucción de Japón implicaba el desafío de carecer de materia prima para trabajar en sus investigaciones. Así que para mantener viva la empresa, los dos se dedicaron a lo único que podían hacer en ese momento, en 1944, que era 45, perdón, que era reparar radios. Eso era lo que hacían. Y en 1950 se inventaron una grabadora de cinta. Ya. Que no tuvo mucho éxito. sino hasta cuándo empezaron a mercadearla como un objeto esencial para tareas jurídicas y educativas. En eso los dos señores fueron muy inteligentes en hacerle marketing a sus invenciones o a sus respectivas innovaciones, que es una de las cosas interesantes que el Walkman tiene, y es que el Walkman no es un invento. El Walkman es una evolución. ¿Ah? Mejoramiento, evolución. Es una evolución. Claro. El Walkman es una reiteración de una grabadora que ellos lograron mercadear, como les decía, eran muy buenos haciendo mercadeo. Entonces, sacaron esta grabadorcita, esta grabadora de cinta, sí. Y nadie la compró, porque pues en 1945, después de dos bombas atómicas, sí, ¿quién no, iba a comprar una grabadora? Manera. ¿A quién le importaba comprar una grabadora? Sí, no. Las únicas instancias donde se podían vender grabadoras era en las cortes, porque los taquígrafos ya no existían. Ok. Y los colegios. Entonces se fueron puerta a puerta, colegio a colegio, juzgado a juzgado, a decir, mire, no tiene taquígrafo, esto le va a solucionar el tema. Y eso les salió bastante bien. Esa vaina tuvo mucho éxito porque después de la guerra el oficio de la taquigrafía casi que dejó de existir, por lo que la tecnología que ofrecían reemplazaba efectivamente en las cortes a esos funcionarios. Y en el 55 se inventaron un transistor de radio con la ayuda de otro investigador que se ganó el premio de física, que se llamaba Leo Esaki. Ese transistor de radio evolucionó en una versión de bolsillo de 1957. Ahí está. Esa versión de bolsillo del transistor, yo no sé si tú alguna vez tuviste un transistor. Sí, en la casa. ¿Te acuerdas que tenía, pero un transistor de bolsillo? ¿Nunca de tuviste un Sony? No. Yo tuve un transistor de bolsillo Sony, era un aparatico chiquitico, que uno podía cargar. Sí. Eso fue lo que hizo famoso al transistor de bolsillo y lo que le hizo plata a Sony. De pilas. Sí, claro, era de pilas y era muy conocido porque tenía un audífono. Sí, ¿ustedes no se acuerdan de claro eso? Que sí, era. No. Sí, sí, no, tú no tuviste. No. Ustedes son muy jóvenes y no saben nada, miren, les cuento. Y era redondita la manera. Era redondito y uno se lo ponía, no tenía, lo llamaban un earplug. Ajá. Yo tuve de ese. Y tenía como un pitillito. Me costó $700. Alejandro, ¿qué es esa cantidad de dinero? Era una plata importante, sí, Diana. Estuve ahorrando como 4 meses para comprar el transistor, era un radiocito blanco. Era de colores, mi abuelita tuvo uno naranja y uno blanco. Sí, luego lo perdí jugando bolas. No, lo siento, Piqui, sí. Apostando. Sí, lo aposté. La potamara. Así inició su mundo. Sí, lo aposté jugando canicas y lo perdí. Ah, lo 700 pesitos y bueno, y el valor sentimental de ese radio, era un radiecito, además marca Sony y era portátil. Entonces hay una cosa muy interesante y es que el radio transistor, ellos se inventan el radio transistor en 1957 y ojo a esto, préstenme atención a esta vaina que les voy a decir, y es que el radio transistor apareció 2 años después que apareció Elvis Presley. Ok. O sea, Elvis Presley aparece en el 55, la primera canción de Elvis es Hound Dog. Sí. Y en el 57 se inventaron el radio transistor. Okay. Este aparatico, este dispositivo cuasi portátil que la gente podía llevar en su bolsillo, en particular la gente joven. Entonces, en el 57 cuando el transistor sale, las ventas se disparan porque los adolescentes ya están oyendo el rock and roll. Entonces, el rock and roll coincide con la aparición del radio transistor de Morita y de Ibuka. Sony, además, Sony era un... Así se le dicen a los niños bien en Tokio. A los niños bien les decían los Sonys. ¿Ah, sí? Sí, claro. No sabía eso. Sí, sí, sí, sí. Sí, los Sonys. Les decían los Sonys. Y eso, junto al latín Sonus, le dio el nombre a la compañía de investigaciones de Tokio. Cuando regresemos les cuento el resto de la historia. Bueno, si quieren podemos poner Elvis Presley, yo no tendría ningún problema para que pudiéramos ambientar un poquito la historia del Walkman, que está cumpliendo 45 años en nuestra cuenta de Instagram, como dijo Diana les dejé una listica de los momentos más memorables del Walkman en la historia del cine. Sí. Hay segmentos de cine muy chéveres de Volver al Futuro. Hay momentos muy divertidos como 48 horas con Eddie Murphy. Hay momentos en los que aparece el Walkman en películas como The Big Lebowski, en series como Stranger Things, en películas como Guardians of the Galaxy, Guardianes de la Galaxia. Entonces vaya, por favor, colabóreme con un like, que estoy cortico de engagement. Pero es que Instagram es muy... se contradice mucho, oye. No le creas tanto a Moser y ya me di cuenta que ese señor habla mucho. Cuando regresemos vamos a hablar de por qué no creerle a Moser y según Diana Rodríguez. Y vamos con algo de Elvis, ¿o qué, Juanito? Claro, ¿qué quiere? Lo que tenga. Pues hay varias cosas. ¿Qué tiene por ahí, muestra? Aquí está Hound Dog, está... Póngame Hound Dog, así suene viejo. Aquí está Hound Dog de Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog. Está otro número uno de la joven Sabrina Carpenter de su álbum próximo a salir que se llama Short and Sweet. Ya estamos sonando aquí una canción que se llama Espresso y ahora es el turno de Please, Please, Please en las mañanas de la X103.9 FM. Esta semana nuevo número uno en los Estados Unidos, vuelve y se corona I Had Some Help de Post Malone con Morgan Wallen. Volvió. Nuevo número uno otra vez. ¿Puede ser claro. por la gira? I Had Some Help. ¿El video hace cuánto salió? ¿Quién sabe hace cuánto salió? Pero sí crece, crece como cierto, espuma cierto, esa canción. ¿Como espuma? Sí. Sí, sí, sí, sí. Y es chévere, es que es una buena canción, está bien hecha. Son mañanas en la X, se están cumpliendo 45 años del Walkman. Íbamos en 1955 cuando entonces aparece Elvis Presley a los 2 años. Estos dos señores, dueños de la empresa de telecomunicaciones e investigaciones tecnológicas de Tokio, se inventan el radio transistor, el aparatico pequeñito, rápidamente esa vaina se propaga. Empiezan a venderse radio transistor y su primer gran cliente son los Estados Unidos. Claramente. Los Estados Unidos empiezan a comprar radio transistores Sony y esa vaina funciona muy bien como hasta 1963. En 1963 la Philips se inventa la cinta magnetofónica, más conocida como el cassette, un pequeño dispositivo que servía para acompañar los procesos que ya muchas fabricantes estaban logrando, gracias también a estos dos señores, a Morita y a Ibuka. Di la verdad, te encanta decirlos. Sí, sí, Isiro, sí, sí, se nota. Isiro Ibuka y Akio Morita. Morita. Sí, exacto, claro. Muy bien. Como Pat Morita. Pat Morita. Exacto. Como ¿quién Pat es Morita? Pat Morita. El del Karate Kid. Ajá. Ah, es que a mí Morita es en la era del hielo. La mamut bebé se llamaba Morita. Claro. Ahí está. Seguro tú... de origen japonés también. Seguro, sí, Morita. 1963, Philips se inventa el cassette. Hay muchas empresas fabricando grabadoras. Las grabadoras se están mercadeando, como les decía, para colegios, para juzgados. Sí, señor. Llega Sony e implementa otras soluciones de grabación. Quieren meterse en los hogares. Entonces, hacen una cosa que me cautivó mucho de esta historia. Y es que, además de empezar a decirle a los juzgados y a los colegios que compren las, grabadoras, sí, empiezan a hacer comerciales para convencer a los papás de que compren las grabadoras para grabar a sus hijos. Fantástico. Okay. Por eso es que usted, bueno, usted no, porque usted tiene 16 años, usted está muy joven, Andrés, pero sí, nosotros es. Que tenemos 72 años, exacto, nuestros papás tuvimos tenían cassettes de nosotros grabados, hablando alguna tontería, alguna o balbuzada, cantando alguna cosa. Y la grabadora tenía un chillido, por lo general, antes una... Y estoy seguro de que la gente que nos está oyendo, que tiene 40 años o más, sabe, tiene en la casa un cassette que grabó el papá o que grabó la mamá cuando uno tenía 2 o 3 años. Sí. Eso sucedió porque esos dos señores se dedicaron a convencer a la gente de que la grabadora servía para eso, para grabar recuerdos de los niños. Y sí, pasó y fue efectivo. Y funcionó muy bien, entonces a eso le hicieron otra iteración, que fue una grabadora de periodista. La chiquitica. Se inventaron la grabadora de periodista que se llamaba el pressman. Okay. El hombre de prensa, el pressman. Era una grabadorcita que tenía un parlantico y un circuito para grabar. Pero espera un momento. ¿Ese todavía no tenía minicassette? No, no existía el minicassette todavía. El minicassette aparece después porque primero se dedican a mercader el cassette. Recordemos que en el 63 aparece el cassette y el cassette revoluciona ese mundo de las grabaciones hogareñas. Morita e Ibuka se meten a grabar, a vender estas dos iteraciones de la grabadora. Recordemos que la grabadora magnetofónica era un aparato relativamente grande, ¿no? Un aparato que se utilizaba para instancias originalmente militares, como claro. Muchas de las invenciones de aquella época estaban muy influenciadas por los esfuerzos de la guerra, pero después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída de las dos bombas atómicas, Sony se dedica muy patrióticamente. Una de las cosas que se dedicaron a hacer fue a construir el país. Entonces, lo que estaban... Espera un momentico, que aquí están haciendo ruido. Entonces... Andrés tenía pregunta. Señor. ¿La música aún no entra en el juego del cassette? O sea, primero entra no. Por las grabaciones de los niños, las familias, pero no es que haya sido adaptado este desarrollo de a la música, a la grabación. No, no, para nada. La música, de hecho, se ve muy amenazada por el cassette. O sea, la empresa fabricante Philips nunca supuso la gran amenaza que iba a ser el cassette para la industria musical. Porque es que el cassette se vuelve un objeto no solamente muy portátil, sino muy de fácil reproductibilidad. Entonces... Uh-huh. Claro, cuando la gente se da cuenta que puede grabar sí. De vinilo a cassette, se producen claro. Los primeros grandes auges de la piratería, de lo que conocemos como la piratería. Entonces, no, originalmente el cassette no era un dispositivo musical. Tenía, como le decía, como propósito grabar testimonios en juzgados, grabar clases, era para grabar testimonios en prisiones, para temas militares y demás. Y la cinta magnetofón, y ya después también ocupó lugares profesionales como los estudios de radiodifusión y demás cosas. Ya más adelante, en el 63, Philips construye diferentes instancias del cassette. Una de ellas era el cartucho, ¿no? El cartucho era una especie de... ¿Ah? Que un barrio. No, el cartucho era un cassette sin fin. Era un cassette sin fin. En la radio se usó mucho los cartuchos. En la radio se utilizaron mucho los cartuchos. Usted, papito, ha vivido una vida muy cómoda. Usted ha vivido una vida muy cómoda porque a nosotros nos tocaba el cartucho. En orden. ¿Y eso era redondo? En orden. No, cuadrado. Cuadrado. Era cuadrado y tenía una cinta en el centro. Sí, entonces te tocaba pasarlo en el orden que era, te pasaban, por, digamos, las cuñas. Ajá. Venían en orden en cartucho también. Bendito sea el Señor. Sí, señor. Yo quedándome los códigos. Sí, uh-huh. Sí, sí, era peor que cualquier cosa. Sí. En todo caso, les va muy bien con la invención tanto de la grabadora de cassette como el pressman. El mini cassette no aparece sino hasta como 5 o 6 años después. Ya. No se populariza tanto, uh-huh. No es tan grande como el cassette. Pueden pasar más o menos unos 13 años desde la aparición de esa grabadora. Sí. Y por allá una vez, como en el 78 o en el 79, cuando la hija de Morita llegó de un viaje a la casa, se subió para la habitación rápidamente con un cassette que llevaba, a escuchar el cassette en su habitación y no saludó a la mamá. Entonces Morita llegó a la oficina de su socio Isidro Ibuka y le dijo, ¿viste? Aquella no saludó a la mamá ayer por estar oyendo música. Y llegó con el equipo de sonido de la casa y dijo, yo necesito, y llegó con una de las grabadoras de Sony sí. A la oficina de Ibuka y le dijo, yo necesito que este aparato se pueda llevar a todas partes, pero que sea mucho más pequeño. Entonces, algo pasó muy interesante y es que Ibuka ordenó a los ingenieros que acompañaban el esfuerzo de investigación, que se sentaran a trabajar en alguna de las grabadoras de cassette y le pusieran, construyeran una versión ligera de los audífonos. Recordemos que los audífonos en esta historia es muy interesante porque hoy en día los audífonos parecen una cosa del diario vivir. Pero no era así. Todo el mundo tiene audífonos. En esa época los audífonos solamente los tenían los controladores de torres de control en los aeropuertos y los controladores de las emisoras de radio. Pero ninguna persona... Es decir, en ese momento, cuando Morita e Ibuka le piden a sus ingenieros que desarrollen unos audífonos de peso más ligero y portátiles, los ingenieros se ríen. Okay. Porque le dicen a Ibuka y a Morita, ¿quién va a querer andar con unos audífonos puestos? Y mira, es absurdo. De hecho, cuando se inventan el Walkman, la otra cosa que pide Morita es, yo necesito que esta grabadora pueda reproducir música en estéreo. Los ingenieros se sientan a organizar la música, a la grabadora, uh-huh. Y la que más se acoge a las necesidades de Morita, la portabilidad, la ligereza, es decir, la liviandad del aparatico y demás, era el Pressman. El Pressman era la grabadora que ellos decían, bueno, vamos a coger el Pressman y vamos a modificarlo. Que ahí es donde cerramos un poquito la historia de que no es una invención, sino que es una evolución, uh-huh. Es un mejoramiento, si se quiere, aunque en el momento, cuando vuelven donde Morita, le dicen, aquí está el Pressman, pero el Pressman no puede grabar. O sea, si usted le pone la función estéreo, le tiene que quitar la función de grabación. Y radio no tenía. No tenía radio, entonces a Morita no le gustó. No, pues obvio, ¿para qué? A Morita no le gustó porque lo que quería era versatilidad. Claro. Y eso es algo muy curioso, que yo creo que está muy unido a nuestra nostalgia del Walkman. Sí. Porque la nostalgia del Walkman se produce precisamente por una de las cosas que hoy en día no tiene su competidor y el que lo destruyó, que fue el teléfono inteligente, y es su limitación. En ese momento, Morita e Ibuka odiaban esa primera presentación del Walkman porque no podía transmitir radio y porque no podía reproducir cassette porque no podía grabar. Ya. Cuando hacen el Walkman no puede grabar y el Walkman no puede transmitir por radio. Ajá. Y tanto Morita e Ibuka como buenos investigadores y científicos decían, pues no podemos desmejorar un producto, y eso es lo que estamos haciendo. El producto no hace más cosas de las que debería hacer y por lo tanto no es un mejoramiento, no es una evolución, es una involución. Entonces decían, no, este aparato no va a funcionar. Hoy en día, una de las cosas que le valoran los sociólogos a la historia del Walkman es su limitación, su incapacidad para hacer un montón de otras cosas que el dispositivo inteligente sí hace. Y en esa instancia, pues, digamos que limpiar un poquito el panorama de la procrastinación, limpiar un poquito el panorama del multitasking, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando terminan de hacer el Walkman, se lo llevan a Morita, y lo primero que dice Morita es, ¿qué nombre tan feo? No puede ser. Sí, dice que no, por favor, quítenle el nombre. Entonces le ponen dos nombres. En Europa lo empiezan a mercadear como el Stowaway. No. Y en Estados Unidos lo empiezan a mercadear como el Soundabout. No, muy difícil. Sí, esas eran las dos iteraciones. Esos eran los dos bautizos, sí, del nombre. A Morita tampoco le gustaban esos dos nombres, pero el Walkman le parecía horrible por una razón, y era que estaba muy asociado, muy cercano al Walkman. Entonces decía que no se habían esforzado lo suficiente en encontrar un buen nombre para el aparato. Llevan el aparato al mercado, se preparan para lanzar 30.000 unidades, y pasan dos cosas rápidas, pero se las voy a contar después porque tengo que decirles también esta mañana y para arrancar este mes de julio, que Atrápalo ha desenterrado algo espectacular. Son 72 horas de hallazgos, ofertas increíbles en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y actividades con hasta un 85% de descuento. Visita atrápalo.com.co y descubre el tesoro que hay para ti. RNT 23637. Cuando regresemos les cuento en qué paró la historia del Walkman, que casi no sale al mercado y al que Morita tuvo que sacrificar y decir unos compromisos bien importantes. Estas son Mañanas del Aire. Son Mañanas en la X103.9. El formato de cassette fue introducido por Philips en 1963, pero no se popularizó hasta más adelante en la década de 1970. Andrés me estaba preguntando por fuera del aire cuál había sido el artista que vendió el primer cassette. Ah, qué buena Durante pregunta. Ese tiempo los cassettes ¿sí? comenzaron a ser utilizados ampliamente para la distribución de música, permitiendo a los oyentes disfrutar de sus álbumes favoritos de manera más portátil y conveniente que los vinilos. El primer artista que vendió cassettes de su música fue Barry Manilow, en 1966. ¿Blues? ¿Jazz? No, eso es pura música brillante. Pues me da la impresión a mí. Okay. Barry Manilow es una de esas figuras importantes. Barry Manilow, ¿sabe qué hizo? ¿Qué hizo? Barry Manilow hizo Girl, You'll Be a Woman Soon. Tun, tun, tun, ese fue el que se inventó esa canción. Girl, tan, tan. You'll Be a Woman Soon. Que después hizo la banda de Chicago, Urge Overkill, en una versión de los 90 que terminó siendo muy importante para la banda sonora de Pulp Fiction. Estas son Mañanas de la X. Ah, bueno. Y cuando regresemos, la historia del Walkman con lo que queda, que puede ser como la otra mitad de la historia del Walkman cuando este llega al mercado y revoluciona el mundo de la música y el mundo de la tecnología y del estilo de vida. ¿Por qué lo hizo? Ya les contamos. Into the Great Wide Open de Tom Petty en Mañanas de la X103.9. ¿Con cuál celebridad le gustaría hablar? Es la pregunta de hoy en nuestras redes sociales. ¿Qué ha dicho la gente? Por aquí nos vamos, Alejandro Marín. Tenemos a Camilo que dice que con Dua Lipa. Este fin de semana estuvo ella en Glastonbury. No hemos hablado de Glastonbury. ¿Está en el plan? Sí, señor. Claro. Hay varias cositas, está lo de Michael J. Fox, está también Dua Lipa, ya se estuvo presentando, y resulta que en medio de esta presentación, pues empezaron a señalarla de playback. Sí. En ese momento. Ok, que seguramente pasó, pero pues nunca lo va a reconocer. Claro. Al contrario, ella estuvo hablando, dijo que ella había soñado todo el tiempo con este momento y que lo que menos haría sería hacer playback. ¿Por qué dicen mentiras? ¿Qué necesidad hay? Todos los artistas de pop hacen playback. Les tengo noticias, amigos, amigas. Ningún show al que ustedes han ido, ningún concierto de pop al que han ido, se hace completamente en vivo. Es más, hay shows de rock que no se hacen completamente en vivo. Por ejemplo, el show de Kiss no se hace completamente en vivo. El show de Def Leppard no se hace completamente en vivo. El show de Vince Neil y Motley Crue no se hace completamente en vivo. Muchas veces hacen playback. Y tienen esa base por si llega a pasar algo. Entonces pues ellas no solamente porque llega a pasar algo, sino porque es que están brincando y bailando por todas partes. En el caso de los artistas de pop, por eso Madonna hace playback, por eso Janet Jackson hace playback, por eso Britney Spears hace playback, por eso ¿quién más puede hacer playback que uno sepa? Estoy seguro que los reggaetoneros todos hacen playback. Sí, es. No, completamente. Entonces, todos, absolutamente todos los artistas de pop hacen playback. Lo que me causó mucho interés y mucha gracia fue ese video que se viralizó de Dua Lipa caminando por... ¿No lo vieron? Caminando por Glastonbury. Ah, que haciendo caritas. Y se le acerca a un tipo. Que empieza a cantarle algo. Y empieza a cantarle algo. Oh, qué incomodidad. Y ella hace la carita como, ajá. Sí, ajá. Y lo pusieron con un video de Messi. Que qué le pasó fatalidad. Lo mismo con un señor que le empezó a tocar una cosa con una pandereta. Y él le decía, ajá. Bueno, la cuestión es que ella se presentó el viernes. Y estas presentaciones pues salieron en vivo y en directo. Entonces empezaron muchos usuarios. Imagínense pagar todo ese dinero para ir a Glastonbury y quedarse allí mirando a Dua Lipa haciendo mímica de la canción. Y ni siquiera cantarla. Dua Lipa realizando un espectáculo de mímica para Top of the Pops, escribió otro. Y pues después ella obviamente salió y dijo que no, que ella no hacía eso. También ahí le sumó cositas medio políticas. Ah, sí, estuvo hablando del tema Palestina, ¿cierto? Sí, señor. Estuvo también. Se metió en ese hueco. Bueno, salió buena suerte Parker, para ¿no? ella. Bien mal que está la cosa. Sí, igual. Con ese hablar ahorita. Pues igual ella tema. Dijo que no le importaba tener haters, ni que le acusaran de, que lo que ella pensaba era más fuerte que eso. Y claro. También salió con Kevin, Parker de Tim para tocar, a cantar The Less I Know The Better. Okay. Ahí no hizo playback no, porque le sonó horrible. ¿Ah, sí? ¿Estuvo tenaz? Sí. Uy, qué pecado, no, es que no. Mm. Bueno, en fin, sigamos hablando de lo que dice la gente. Bueno, entonces quieren conocer a Dua Lipa y hablar con ella. Bueno, me parece chévere, pues bueno, cada quien con su boleta, cada quien verá. ¿Qué más? Mira, Alejandro dice con Madonna. Madonita, sí, chévere. Alfonso dice con Alejandro Marín. Vea pues. Oh, aquí está. Teddy dice con Wiz Khalifa. Con Wiz Khalifa. Imagínate. Bueno fan, si es que fan. Logran pasar después de la fumada. Sí. No estoy muy. No creo que vayan a hablar mucho si se sientan con Wiz Khalifa. Con gestos. Sí. Suben las ideas. ¡Ey, qué más! Y lo dice que Rihanna. Sí. Son mañanas en la X103.9 FM, 8 de la mañana, 5 minutos. Cuando regresemos, les termino de contar la historia del Walkman que está cumpliendo 45 años por estos días. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart that could do, have to do. Noah Kahan con Steak Season en Mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Nuestro programa Animales de Radio está on demand, disponible en nuestra página web. Bueno, vamos a terminar la historia del Walkman. Sí, esto señor. Está muy largo. Demasiado largo, la historia no, está demasiado larga, pero es que no hay nada que hacer. Es transversal, se está bueno, manejando así. Se inventan el Walkman, mandan a hacer 30.000 unidades. Ok. Dice, bueno, mandemos a hacer 30.000 unidades. A ver, ¿qué? A ver, ¿qué pasa? Mm. Ya empieza a regarse entre los expertos en tecnología, las publicaciones especializadas, que se van a inventar un dispositivo portátil. Entonces empieza a regar y empieza todo el mundo a preguntarle a Akio Morita. ¿Y el Walkman? ¿Y el Walkman? ¿Y el Walkman? Esto le llama mucho la atención a Morita. Empiezan a pasar varias cosas. Una de ellas que empiezan en la prensa a ver una serie como de especulaciones alrededor de por qué se inventó el Walkman. Varios periodistas se le acercan a Morita y le preguntan que si es para poder pasar el tiempo en los aviones, que cuando está de viaje. Oh. Y Morita le dice sí, es para eso. Y todo tipo de historias circulan en la prensa alrededor de la aparición del Walkman, pero todas son falsas. Y aún así Morita dice todo esto sirve. No, completamente. Entonces, mira, todo se riega, todas las mentiras que se inventan los periodistas en ese momento sirven para construir un FOMO muy importante alrededor del dispositivo. Otra de las cosas que hace el Walkman es que desplaza al que había sido el dispositivo portátil por excelencia, pero que también había sido profundamente perturbador a mediados de la década de los 70, y es la grabadora. La grabadora era uno de los aparatos más invasivos que se había producido en términos de consumo de música. Pues es muy famosa en la escena cultural del hip hop. La grabadora en Nueva York se volvió una parte esencial y dolorosísima de la vida en comunidad, porque era dolorosa. Pues porque la ponían a todo volumen en toda parte. Ah, okay. La cargaban, entonces, ¿no? Cada sí, la cargaban en el hombro. Con el hombro. Sí, la carga era muy pesada. Además, cuando llega el Walkman acaba con la grabadora. Claro, que vas a cargar eso si ya puedes llevar tu música contigo chiquitico. Sí, y además tenía... Había una cosa que estuve leyendo que me llamó mucho la atención, y es que cuando el Walkman llega, los neoyorquinos puntualmente, que son algunos que son como la ciudad que primero aborda la usabilidad, uh-huh, o que se dedica a usar el Walkman, la primera ciudad donde se venden estas unidades, estos ejemplares del primer Walkman, que era brillante, plateado con azul, son los neoyorquinos compran eso precisamente para evitar a la gente que lleva grabadoras, porque no quieren escuchar al otro poner la música que le gusta a él solamente a todo volumen en un parque o en el metro, y eso se había vuelto un tema epidémico. Y la prensa empieza. Entonces, hay una cosa muy interesante también de la grabadora, y es que la grabadora la utilizaban solamente los afroestadounidenses y los latinos. Únicamente. Entonces, eso contribuía al racismo. La gente odiaba las grabadoras porque era muy representativo de esa cultura muy bullosa de nosotros los latinoamericanos y de los afrodescendientes. Entonces, cuando sale el Walkman se vuelve un símbolo de estatus. Originalmente, Morita intenta mercadear el Walkman para ese grupo objetivo entre los 16 y los 20 años de edad. Y efectivamente eso es lo que sucede. La gente joven intenta comprar el Walkman. El Walkman era muy caro en ese momento, estaba costando $200, carísimo, que son $600 de hoy en día. Sí. Entonces la gente joven tenía muchos problemas para hacerse a un Walkman. Era muy difícil porque había que tener plata para poder tener un Walkman cuando este salió en julio de 1979. Pero entonces aparece un segundo grupo demográfico que termina comprando el Walkman, y es el joven ejecutivo de 25 a 34 años. Y pues una de las cosas que pasa con el Walkman, dentro de todas estas especulaciones alrededor de lo que iba a hacer el Walkman, que se dicen en la prensa, es que es el dispositivo de la gente inteligente. ¿Así se llamaba? Así empiezan a llamarlo. Mira. La cajita de la gente inteligente, para demeritar el uso de la grabadora, por parte de latinos y de negros. Ay, pero feo eso, ¿no? Es que el Walkman fue un sociológicamente hablando, daba estatus. Fue un representante de una Norteamérica muy decadente, muy racista y muy individualista. Cuando se está terminando la década de los 70, se está viniendo abajo la idea esta socialista y comunista que se tuvo a finales de la década de los 60 y que se asemejaba un poquito a lo que había sucedido en la década de los 30 con la llegada del Pacto Nuevo y de Franklin Delano Roosevelt y la recuperación del país luego de la Gran Depresión Económica. Pero todo eso se había desvanecido a finales de la década de los 70, y grandes columnistas y observadores de cultura como el escritor Tom Wolfe habían hablado de cómo el final de la década de los 70 iba a abandonar esos valores que se habían perseguido alrededor de las filosofías como y las políticas como el socialismo, sí, y se iban a dedicar al yo, ¿no? Por eso empiezan a aparecer a finales de los 70 las diferentes manifestaciones de hedonismo y de narcisismo muy representativas de lo que sería la cultura del estilo de vida de la década de los 80. Por ejemplo, en 1982 Jane Fonda, la actriz, quien había sido una de las abogadas más grandes en contra de la guerra del Vietnam y una de las figuras más célebres en el mundo del entretenimiento en oponerse a la guerra del Vietnam, ganándose así el odio de mucha gente, incluyendo a los veteranos, a finales de la década de los 70, en los 80 funda y lanza su primer video de aeróbicos. Los aeróbicos empiezan a ponerse de moda en la década de los 80, justo después del lanzamiento del Walkman, porque además la Guerra Fría está en plena explosión, está en plena amenaza. Después, o sea, han pasado 20 años de de conflicto silencioso y muy y de mucha tensa calma entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Hay una pelea obviamente dividida entre ¿cómo se llama eso? Entre democracia y comunismo, que está muy presente en el ambiente, y hay una amenaza nuclear constante. Esa amenaza nuclear también lleva a la gente a cuidarse más, a visitar más gimnasios, a empezar a pensar en comer sanamente. Entonces, todo ese bienestar viene acompañado de lo que fue una política económica muy reconocida, que fue la política económica de Ronald Reagan, y también en Inglaterra de Margaret Thatcher. Dos políticas económicas donde se habla de libre comercio, donde se habla pues de un montón de cosas que terminan beneficiando al individuo. Entonces el Walkman es muy representativo de eso, de la vida en la gran ciudad, del egoísmo, de la personalización. Y es por ahí por donde también empieza a cultivar detractores, porque si bien la grabadora es desplazada por el Walkman, y ese incómodo momento en el que usted se sube a un bus o a un carro y hay alguien con una grabadora a todo volumen, empieza a desaparecer un poco del mapa de los neoyorquinos. Llegan los yuppies, ¿no? Son los Young Urban Professionals, los jóvenes profesionales urbanos, y se apropian del Walkman. Entonces el Walkman, debido a su precio, es menos asequible para la gente joven, aunque estos van accediendo al Walkman rápidamente en la medida en que este se va popularizando y por lo tanto bajando de precio. Y esto hace que durante los primeros años el Walkman constituya un objeto del deseo y un objeto de estatus, un símbolo del estatus. Si usted tenía un Walkman en 1980, usted era alguien en la sociedad. Usted era alguien educado, usted era alguien inteligente, usted era alguien con dinero, usted era alguien importante. Eso era el Walkman al comienzo de la década de los 80. Ya más adelante, el Walkman representó un desafío de salud pública muy interesante y muy distinto al que tenían en sus manos quienes no querían escuchar la música de los demás, ¿no? Y representó pues los primeros grandes problemas para Sony. Uno de ellos en términos de salud pública fue la sordera, ¿no? Porque nunca antes había habido tanta gente consumiendo música con audífonos. Esa situación que los ingenieros de Akio Morita le habían augurado que iba a acabar con el Walkman. Esta fue una cosa que me olvidé contarles, y es que cuando terminan de hacer el Walkman, Akio Morita le dice a los ingenieros de Sony que va a sacar el producto, y los ingenieros todos les dicen: nadie quiere andar con música en el bolsillo. ¡Oh, por Dios! A nadie le interesa andar con unos audífonos. Es ridículo, es absurdo, y nadie lo va a comprar. Y Morita les hace el compromiso de que si el Walkman fracasa, él renuncia a la compañía y entrega sus acciones. Evidentemente la historia le probó que tenía toda la razón frente al asunto de la comercialización del Walkman, pero cuando llega el Walkman, entonces se vuelve a transformar el consumo de música. El consumo de música había sufrido unas transformaciones muy interesantes gracias a la disrupción que habían producido el fonógrafo a finales del siglo XIX y la radio a comienzos del siglo XX. Había sido una transformación muy radical, muy apasionante, generadora de muchísimo odio a comienzos de la década, a comienzos del siglo XX. Era inconcebible para la gente que la música saliera de una caja. Era un insulto al ritual de consumir música. La música en el siglo XIX se consumía en vivo, en las plazas públicas, en los teatros. Cuando la radio y los fonógrafos llegan, representan una amenaza que cuando uno se sienta a leer a los críticos y a los periodistas que estaban hablando en contra del poder de la radio en 1923, se asemejan mucho a lo que nosotros decimos hoy en día de la inteligencia artificial, que nos, y de las redes sociales, que nos va a hacer gente más estúpida, que nos va a hacer gente menos humana, que la radio deshumanizaba la música, ¿no? Y esa transformación tomó un buen tiempo, entre 1900 y 1923, los ataques que se produjeron por parte de los especialistas, los puristas, los melómanos a la radio y al fonógrafo eran colosales y masivos. Se producían en los periódicos más importantes del mundo hasta que en 1933 empieza a aparecer el audiófilo, esta figura entusiasta y consumidora además de estos dispositivos, donde decían: al contrario, la personalización de la música es una cosa muy benéfica para el ser humano porque no tiene que lidiar con otros seres humanos. Puede dejar la música para sí mismo, y ese egoísmo, ese narcisismo de escuchar música en dispositivos personalizados viene a jugar un papel muy importante en la forma como el Walkman se populariza en los 80, porque conectada a la aparición de las Reaganomics, de la economía de Ronald Reagan, la Guerra Fría, la aparición de los aeróbicos, la popularización de los gimnasios, la construcción del hedonismo y de las filosofías de autosuperación y de medicina saludable, representan también como una complementación a través de la música. La música termina en manos personales. Entonces, al principio vuelve y aparece esta gran crítica. Se le hace una crítica al Walkman. La primera gran crítica que se le hace al Walkman es muy similar a la que se le hacía al fonógrafo o a la radio a comienzos del siglo XX, y era: este aparato desconecta a la música de su propósito de colectividad, de su propósito de comunidad, y personaliza y vuelve egoísta a la persona que lo está consumiendo. Obviamente estas eran personas que tenían entre 16 y 25 años de edad, y ese egoísmo muy representativo también de la adolescencia hace que la gente, que ese adolescente, que no le importe, ¿no? Así empiezan entonces a verse cosas como los pelados en los carros subidos oyendo su Walkman, que era algo muy parecido a lo que le decimos hoy a los pelados con su celular. Ah, que usted con ese celular, la queja en 1982 era la misma. Usted todo bruto con ese ese Walkman, quítese ese Walkman que no oye a nadie. Era la misma queja, y todas eran quejas de adultos, mientras que por el lado de la música esto fortaleció, ya volviendo a la inquietud de Andrés sobre la música, la posibilidad de que la industria discográfica se montara en la venta del cassette como este objeto del deseo de la gente joven. El cassette a finales de la década de los 70 se vuelve un elemento de amor y de odio de la industria discográfica, porque termina siendo reproducido y grabado por la gente desde el vinilo. Entonces la gente deja de comprar vinilos. Para comienzos de 1980 se estaban vendiendo alrededor de 203 millones de vinilos, y se estaban vendiendo alrededor de 80 millones de cassettes. Para después de que el Walkman se populariza, en 1983 o 1984, más o menos, antes de que llegue el disco compacto y empiece a hacerse su camino también hacia la comercialización, los casetes han superado a los vinilos enormemente. En 1984 creo que el número que daba la IFPI era de 300 millones de cassettes versus 200 millones de vinilos. Entonces era una relación de amor y de odio, pero de todas maneras la industria discográfica se adapta al Walkman y empieza a vender el Walkman, porque sabe que en ese egoísmo va a encontrar un consumidor muy ávido de música, y así el adolescente entonces empieza a darle más razones al establishment, al gobierno, a las entidades médicas, de decir que a altos volúmenes la gente se puede quedar sorda. Empiezan a regularse también los consumos personalizados de música en los Estados Unidos, porque empieza a haber accidentes en todas partes del mundo, porque la gente lleva el Walkman en el carro, atropella gente, ¿no? Hay un montón de efectos colaterales de tener el Walkman. pero el más profundo de ellos, y es el que finalmente, para cuando el Walkman se extingue en octubre de 2010, es el de la personalización del contenido, es el poder que tiene la tecnología de darle a uno un objeto que le permita a uno personalizar el contenido de manera que no tenga uno que depender de nadie ni de nada. Estas son mañanas de la X103.9 FM y ahí está la historia del Walkman que está cumpliendo 45 años. Tenemos una publicación en Instagram que tiene algunas de las escenas más importantes de la historia del cine, que es muy importante también en cómo el Walkman se mercadeó, porque la misma gente que lo estaba consumiendo dice en su momento que representó la banda sonora de sus vidas. Así que esa banda sonora que fue el Walkman resultó otra herramienta de marketing muy interesante que terminó reflejándose en las películas, y hay algunas de ellas en nuestro carrusel de la X más música el día de hoy. Like I'm Falling in Love se llama lo nuevo de Coldplay en la X103.9 FM, la X más música.com. Estuvieron en Glastonbury con más, delante de más de 100.000 personas. ¿Te imaginas? En las impresionantes playas de Cancún, explorar la vibrante Nueva York o disfrutar del encanto de Medellín. Solo durante 72 horas, Atrápalo te trae ofertas en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y actividades desde solo 30.000 pesos cada hora. Cuenta. Entra ahora en atrapalo.com.co y encuentra tu tesoro. RNT23637. ¿Vieron algo de Coldplay en Glastonbury este fin de semana o no? Sí, muchas un poco. Cosas, varias cositas, pero pues obviamente la que llamó la atención, o por lo menos enfocó la prensa y los fans, fue en la presentación de Fix You, porque para esa canción se unió Michael J. Fox. Y ha salido este video y es una cosa impresionante. De los seres que mejor saben presentar un show en vivo es Coldplay, y pues ahí quedó reflejado Glastonbury. Todo el amor y agradecimiento al equipo de Coldplay que nos cuidó tan bien, y muchas gracias a Chris, Will, Jonica y Phil. Esto lo escribió Fox junto con un carrusel de fotografías que muestran su paso por el festival. Oh sí, en caso de que lo preguntes, fue muy alucinante. Hay un momento para cada banda y una banda para cada momento. Este es el momento de Coldplay. Pues los Idols también tuvieron una presentación muy importante en Glastonbury. También estuvieron hablando de por qué no ocupan ese lugar que ocupa Coldplay. Decía Joe Talbot, el cantante de Idols, que él tiene súper claro que la razón por la cual él no puede encabezar el cartel de Glastonbury es porque no vende los boletos que vende Coldplay. No, sí, completamente. Fue lo más asombroso de la presentación de Coldplay, es la cantidad de gente que le compra boletas, porque el odio que hay hacia Coldplay en redes sociales daría la impresión que no, ¿cierto? O da la impresión que no, que la gente odia a Coldplay. Pero la verdad es que Coldplay es un poco un fenómeno como Ricardo Arjona, que tú dices, ¿no?, que no te gusta, pero por debajo de cuerda compras sus boletas y vas feliz. Exacto. Sí, está. ¿Cierto? Ahora, es como, ¿sabes también que creo que el público de Coldplay no está tan en redes? El que compra la boleta. O está, pero está consumiendo, claro. No, ya, generando contenido. Exacto. Son como Maná también. Eso iba a decir, Maná. Es otra muestra de eso. Los conciertos se llenan. Son fenómenos muy masivos, muy comerciales. La gente los adora. Además, son un espectáculo excepcional. Sí, brutales. Es decir, lo que hicieron en Pixiu es una cosa. Cierto. Que brinca de la pantalla hacia uno. Sí. En concierto es emocionante y uno se pone a llorar. Sí, imagínate estar ahí. Esa vaina, sí, lo que vimos con Michael J. Fox y el tema de las luces y todo ese tema, son un espectáculo muy bien hecho. Pero me llama mucho la atención que genera tanto odio y tanto desprecio en redes sociales, que sea como tan aparentemente tan vocal. Pero yo veía el fin de semana y eso era miles de personas, que como 107 mil personas. Sí. Y ahí por ellos. O sea, no como acá que uno dice, a veces se encontró a la banda, se encontraron a Blur en Coachella caminando. No, estaban ahí por Coldplay. 1200 libras esterlinas costaba la entrada a Glastonbury. Ah, fantástico. Igual ellos antes de arrancar, Chris dijo, la razón principal por la que estamos en una banda es por volver al futuro. Y claro, eso ya arranca así, el corazón. Gracias a nuestro héroe de siempre y a una de las personas más increíbles de la Tierra, el señor Michael J. Fox. Muchas gracias, Michael, nuestro héroe. Muy chévere. Y empieza, y uno es como, ¡no! Pues a llorar, a berrear. Sí, oye, otra de las cosas importantes hablando de idols fue la intervención de Banksy. Ah, yo vi la que era como un flotador. Una balsa. Una balsa. Sí, claro, haciendo la crítica de los refugiados y los inmigrantes en Europa y ese rollo, vi mucho bate, ¿no? Y ahí fue en la presentación de Idols, durante Dani Nedelko. Ya. The Guardian después confirmó que se trataba de un performance de Banksy. Sí, la gente está bien desprestigiado ese tipo, ¿no? ¿Sientes? Ya, sí, ya dejó de muy ser. Pues lo que vi, la reacción. Los comentarios que leí de redes sociales, nadie le cree a Banksy. ¿Y hacia qué lado? ¿Eso que no le creen ya, no? Sí, pues por el lado del utilitarismo. Lo que veo es que la gente dice, ¿qué hace este criticando los problemas del mundo y forrado en plata? Es como lo que la visión que generalizada de los comentarios que leí yo ayer en New Musical Express y en otros lugares de la web es, este se la pasa diciendo que el mundo es muy injusto y subasta cuadros a 5 millones de dólares en Sotheby's o en Christie's. En fin, la hipocresía. Entonces el hombre ha perdido mucha credibilidad como artista por la comercialización de sus obras, no solo por la forma como las obras se han comercializado por sí solas, cuando él las deja por ahí y llega algún coleccionista privado y las usa para efectos de subasta, sino como él mismo ha terminado en las casas de subasta por voluntad propia, porque termina haciendo incluso, por ejemplo, la famosa historia esta del cuadro que se tritura solo. ¿Se acuerdan? Sí, señor, de la niña. Sí. Él dejó ese cuadro ahí y lo subastó él, o sea, él le dan una comisión. ¿Esa plática le entra a él? Sí, yo no sé exactamente qué hace el tipo con la plata, pero o sea, a él le pagan, pero a él le pagan porque él hace las veces, no solo de artista, sino de comisionista. O sea, él hace todo. Y claro, él es el propio, él es su propio coleccionista de su arte. Gana por comisión de su arte también. Exacto, y eso es lo que mucha gente le critica, porque ahora que lo pienso, y tiene mucho sentido, quizás esos coleccionistas que se quedan con sus obras son él. Son él o son, claro. Entonces termina haciendo lo que los gringos llaman el double whammy. Ok. Él gana por lado y lado. Claro. Pura maña. Sí, mañoso el Banksy. Ay, míralo. A mí no me pareció tan sorprendente, ya hablándolo de manera personal y viendo la intervención, la barquita. Sí, la lancha o el flotador. Una balsa con niños refugiados. La balsa. Me pareció, ¿sabe qué? Me pareció muy parecido al performance que hizo en la atracción de Disney Exit Through the Gift Shop. Entonces no me causó ninguna sorpresa. Eso, digamos que si lo veo ahora desde la indignación de mucha gente, porque mucha gente estaba indignada con la representación del tema migratorio, tiene su valor artístico todavía, porque pues si perturba, si molesta, es artístico, indiscutiblemente. Es lo que yo creo, pues. Y la gente le estaba diciendo que no estaban de acuerdo con que un inflable que representara niños en el mar se pusiera en manos de gente ebria. En el show, pero está incomodando para otros. Sí, y creo que la incomodidad es natural en toda manifestación artística. Pero en general, como que muy bien el Glastonbury, ¿no? Sí, ahí está, se está viendo también en el lado electrónico el escenario de Fatboy Slim, fue una locura. Jane Lavery, siento que va a ser el relevo generacional de Aphex Twin. Una cantidad de cosas muy bien hechas, bien Biscuit, paraditos. También repleto. Así vi a Ed Sheeran ahí todo emocionado, sí. en el backstage. Es un gran público, uno ve las banderas, uno ve como a esta gente ahí entregada a la música. Es un buen festival y también lo hizo muy bien la BBC porque estuvieron ahí pendientes todo el tiempo y llevando la transmisión a la gente. Entonces creo que fue más grande la recepción de las mismas presentaciones y del festival este año. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Michael Jackson, uno de los grandes beneficiados de la explosión del Walkman, fue el segundo cassette más vendido en la historia. Thriller, ahí estaba Beat It en Mañanas de la X 103.9 y hablando de música y de industria. Sí. El impacto de la crisis económica apenas empieza a sentirse con una caída del 30% en la venta de boletas en conciertos, Andrés. Esto por este lado, por Latinoamérica, en la primera mitad del 2024. Los artistas cortaron en promedio un 30% menos de boletería de tickets y el consumo alrededor de los espectáculos, pues también se está cayendo. La industria musical en vivo parece haber acusado recibo de situación económica en los últimos 6 meses. Esto lo dice la revista Rolling Stone después de una temporada en la que las boleterías virtuales y las salas parecían ir creciendo. Pero no. Pues se está desmoronando en esta primera parte del 2024. Grandes festivales a nivel latinoamericano como el Cosquín Rock en Argentina vieron cómo la gente compró un 25% menos de entradas que el año inmediatamente anterior, en el 2023. Y en sintonía similar, pues, vienen varios países como México y también como Colombia. Ok. ¿Qué se acabó Sánchez, no? Sí, salió ahí una publicación dando las gracias. Sánchez es una cervecería que quedaba en la 85 con 14, por ahí. Sí, arribita, como entre la 11 y la... Un poquito más, como 12. 12, sí. Pero están como remodelando. Es que esa cuadra creo que le están metiendo mano. O algo va a pasar ahí, porque ya empezaron a hacer obra, construcción. Pero acabaron con la cervecería como tal. Sí. Pero la cervecería sí, con el lugar sí. Ya no porque está. La cerveza se va a seguir vendiendo en diferentes establecimientos donde ya se vendía. Entonces no sé si la planta como tal siga. Ah, es que tenía su propia cerveza. Claro, cerveza Sánchez. Sí, por eso se llama Cervecería Sánchez. Yo jurando que le había puesto ese nombre, porque pues qué rico ir y tomarse una cerveza y música en vivo y... Tengo entendido, ¿no? Que son una cervecería artesanal y que por eso fue que montaron eso. Claro, claro, es una marca, bueno, pues. Mira, pues. De cerveza. Ahí está. Sí, de hecho, artesanal. ¿Cómo es que se llama la empresa? ¿India Pálida? No, hasta que si no le llegó. Sí, creo que la empresa, la cervecería como tal, se llama India Pálida. Ok. Y mira que con la noticia de Andrés, lo que tú también compartiste este fin de semana y lo que hemos hablado, es un fenómeno mundial, porque sí lo habíamos contado la semana pasada en Europa, la cantidad de festivales que se cancelaron, y no es solo de allá, es acá también. Sí, es un tema de consolidación también. Creo que los grandes conglomerados de espectáculos se están quedando con ese negocio y ya. Ya, los costos. Ya la gente está pensando a qué invertirle. Sí. No le alcanza para todo. Sí, si usted no es una empresa, una corporación gigantesca que pueda soportar el golpe de esa recesión o de esa duda del consumidor, pues se quiebra. Sí, ya, así es. No son buenas épocas para ser pequeños.